Hoy tiempo de deportes, como es habitual, siempre la víspera del desarrollo de la carrera, de la subida a Ubrique, hacemos el programa desde el parque donde se están realizando las verificaciones técnicas. Ahí está nuestro compañero Jesús Domínguez, director de deportes de Radio Ubrique, que nos va a ofrecer todo lo que da de sí esta jornada de viernes. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pues como bien comenta, nos encontramos aquí en la Plaza de las Palmeras, el lugar que este año acoge las verificaciones administrativas, técnicas, perdón, de esta 23ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Ya saben, prueba puntuable para el Campeonato de España de Montañas, la segunda cita del Nacional y la tercera del Campeonato de Andalucía. Estaba la incógnita del nuevo escenario, cómo sería acogido, y bueno, podemos decir que bastante bien. Es una explanada muy amplia en la que por lo menos no se forman esos pequeños problemas que sí tenían lugar en la recta del Hipersol, donde la cantidad de vehículos, la cantidad de gente, pues creaba un ambiente, digamos, en algunos aspectos casi caótico, aunque todo se desarrollaba con normalidad, pero el ajetreo, como decimos, era incesante. Ahora, podemos decir que más o menos está casi la misma gente, pero concentrada en una zona aquí en la Plaza de las Palmeras, donde están verificando desde las 4 de la tarde los vehículos que van a tomar parte este fin de semana en la subida Ubrique-Benocaz. Los vehículos que se han autorizado, ya saben que tienen que pasar estas verificaciones para poder tomar mañana la salida. Aquellos vehículos que por cualquier anomalía no lo puedan pasar en la tarde de hoy todavía tendrán tiempo durante la tarde-noche para preparar esos reglajes y pasar de nuevo esas verificaciones en la jornada de mañana, muy tempranito, a partir de las 9 de la mañana. Digamos que estos son los primeros pasos tradicionales de los que estamos acostumbrados en todas las celebraciones de la prueba ubriqueña. Desde el año pasado se introdujo una novedad en la tarde del viernes, y es esa ceremonia de salida, cuyo montaje también está teniendo lugar en estos instantes en el centro de la Avenida de España. Se calcula que alrededor de las 8 de la tarde comenzará esa ceremonia de salida con los vehículos que en este caso quieran participar. No es obligatoria la participación, es voluntaria, pero muchos de ellos obviamente quieren estar en ese lugar porque, como decimos, como pudimos ver el año pasado, es todo una fiesta, se sienten súper arropados y una ceremonia que gusta tanto a aficionados como a los pilotos. Ya vemos a algunos de los protagonistas de este fin de semana que están por aquí. Están los pilotos, mecánicos, esto es un ajetreo, un constante ir y venir de vehículos, de gente relacionada con la subida. Eso sí, ahora pues habrá que esperar a que pasen todos esos vehículos, esas verificaciones. En principio se están pasando por el número de dorsal en sentido decreciente, y en breve, por ejemplo, ya vemos por aquí colocados los primeros CMs, los primeros monoplazas, que también van a pasar las verificaciones. Ellos se mezclan pues con todos los turismos, todos los carrozados que van a participar en esta prueba. Nosotros, como decimos, vamos a estar en unos instantes con los protagonistas de esta prueba. Vamos a recoger las impresiones de cara a mañana. Por cierto, un fin de semana en el que a principio de semana se esperaba que había previsiones de lluvia, y parece que en este caso la lluvia va a respetar, aunque hay previsiones para esta noche, no va a tener una influencia directa en la carrera, pero eso sí, lo que es la organización puede tenerla, porque en principio el parque cerrado estaba previsto para la Plaza de Toros. Sí, y en este caso hay previsión de lluvia todavía, pues se optará porque el parque cerrado se mantenga aquí en la Plaza de las Palmeras. Como decimos, en unos instantes vamos a estar pendiente, vamos a estar hablando ya con los protagonistas directos de la carrera. Antes, como siempre, hacemos una pausa de unos minutos y enseguida volvemos. Bajo la dirección de Juan Avelino, más de 20 años avalan nuestra experiencia. Arte Roma, su tienda amiga. Somos especialistas en regalos, joyería, relojería, detalles en plata, cristal, cerámica, madera y lámparas. Disponemos de todo lo que necesita para sus regalos y una amplia variedad en joyas y relojes de las mejores marcas. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino,

mejor organizado, por lo menos en el espacio, y bueno, se ve que, bueno, es un sitio aprovechable para este tipo de organización de estos tipos de eventos. Antonio, para ti, para la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, ¿qué supone la organización de la subida en nuestra localidad cada año? ¿Cómo se concibe? Bueno, cuando llevas 23 ediciones y por parte de la Escudería de Ubrique te lo ponen tan fácil, pero siempre hay detalles de última hora y bueno, y todo el trabajo que conlleva y las reuniones previas y todo lo que concierne al ayuntamiento, pues esa colaboración con esta prueba y bueno, pues lleva mucho trabajo de reuniones, de quedar, de ver qué material, de coordinar y bueno, y todo eso conlleva desde mucho tiempo antes, llegar a las pruebas, ponerse manos a la obra y hasta el domingo a las 5 de la tarde pues no finalizar lo que serían los últimos trabajos de ya en esa parte, lo que sería la recogida de todo el material, pues desde muchos meses antes hasta el domingo a las 5 de la tarde, pues conlleva pues trabajo. Un ayuntamiento muy implicado desde casi siempre con la prueba, porque hay que controlar muchos aspectos. Digamos que, aparte de lo económico, ¿no?, el ayuntamiento también pone al servicio de la subida muchos de sus recursos, ¿no? Sí, bueno, de recursos de todo tipo, de seguridad principalmente, material logístico por parte del Patronato Municipal de Deportes y mucho trabajo humano, ¿no?, detrás de todo esto, y eso conlleva pues diferentes áreas del Ayuntamiento de Ubrique, coordinarlas muy bien para que no falte de nada y no haya ningún problema de ningún tipo en las áreas que sobre todo en vía y obra, seguridad y Patronato Municipal de Deportes. El tema de seguridad, aparte de lo que es el dispositivo propio de la prueba, de los tramos, para este fin de semana también desde el Ayuntamiento de Ubrique se prepara un dispositivo para toda la localidad, ¿no? Sí, bueno, se refuerza lo que sería el ámbito de la policía local, ¿no?, lo que es seguridad de la localidad, porque se prevé una afluencia no común de personas, en el sentido de que se viene bastante población de fuera y todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque para no, para el nivel de calidad de los servicios en materia de seguridad en la localidad, pues se refuerza con mayor dispositivo de policía, aparte de lo que son tanto la Guardia Civil y tráfico. Antonio, ¿es especialmente un fin de semana difícil, digo, en materia de seguridad? Si todo el mundo colaboramos y no hay ninguna cuestión de nada raro, ¿no?, nada fuera de lo común, se lleva bien, ¿no? Solamente, pues, al haber más población, pues hace falta mayor seguridad. Me refiero yo, el dispositivo, por ejemplo, es parecido al de otros eventos, como puede ser una feria. Digo porque más o menos la expectativa, ¿no?, de afluencia de gente puede ser parecida, ¿no?, o aquí es mayor incluso. Aquí en muy poco periodo de tiempo hay muchas personas, una feria es más prolongada en el tiempo. Así que en la feria cuando hay mayor visitantes son en los fines de semana, así que puede ser similar a la feria, pero aquí está todo más disperso por el pueblo y también la prueba se disputa a lo largo de 4 kilómetros, que bueno, hay una parte que la cubre lo que es la policía local y otra parte se encarga tráfico y guardia civil, cada uno tiene su dentro del dispositivo sus funciones, ¿no? También el trabajo se diversifica. ¿Por qué es importante que el ayuntamiento siga apostando por la subida? Estamos hablando de que el Ayuntamiento de Ubrique pone una disposición, unos recursos económicos, unos recursos humanos, que eso se potencia a lo largo de la población, o sea, opuesta por una prueba deportiva que es la segunda más importante a la provincia de Cádiz y casi de Andalucía en volumen, o sea, la primera, el Gran Premio de Jerez, y la segunda es la subida de Ubrique, está una muy importante, después la exponencialidad que tiene, pero se invierte un, por decir, no sé la cuantía, pero por poner, para que nos hagamos una idea, invierte un euro y se diversifica por todos los negocios y por todos los que apuestan por esto y los que están en todo el entorno, 50 euros. Por lo tanto, está bien invertido ese dinero. Principal beneficio económico y supongo que también promocional, ¿no? Promocional. Estamos hablando de que después las imágenes de esta prueba, durante la prueba y posterior a la prueba, pues hacen muchos reportajes en los principales portales automovilísticos a nivel nacional e internacional. O sea que la marca Ubrique, lo que es Ubrique como tal, se potencia a nivel internacional, nacional y sobre todo en el ámbito automovilístico. Por lo tanto, es de tener en cuenta, igual que tú me has preguntado anteriormente, por el tema de la importancia de por qué el ayuntamiento apuesta por este tipo de cosas, porque estamos potenciando este pueblo, estamos dándolo a conocer a nivel internacional. Se tiene una estimación aproximada, se ha comentado en las reuniones de seguridad de la afluencia de público que se espera, de la cantidad, en torno a qué número nos estaríamos moviendo? Yo los datos que tengo actualmente, por lo que yo he oído, ¿no?, porque es estimado, ¿no?, pues puede ser perfectamente que pueda haber una, lo que es la población de Ubrique, lo que es similar a la población de Ubrique, estamos hablando de 16.000 personas. Es que si hace buen tiempo, pues puede haber bastante mayor afluencia de personas. Como es cada vez la prueba está creciendo, un dato certero no podemos tener, pero sí la aproximación puede ir bastante alta. Hemos visto ambiente aquí, por lo visto en el centro de la Avenida de España, también se está procediendo al montaje de una ceremonia de salida, que el año pasado pues fue todo un éxito, ¿no? Se sigue apostando por digamos, acercar la prueba a la población. Sí, antes una de las pequeñas quejas que había era de que está la prueba afuera, que se iba para las poblaciones alrededor, y hemos traído lo que es el espectáculo a lo que es ahora el municipio, y se está viendo de que la gente va al municipio y bueno, y viene aquí a ver lo que son lo que es los coches y da su paseo por la avenida, y lo que hace uno acercar lo que es la prueba al municipio, por lo tanto las personas que quieran ver la prueba o el inicio de la prueba, estos pequeños espectáculos, pues los tiene aquí dentro del municipio, por lo tanto es un acierto. ¿Tú personalmente te gusta el ambientillo que se crea en Ubrique durante el fin de semana? Bueno, a mí yo vengo principalmente a ver los vehículos y a ver lo que es la prueba. Me gusta el automovilismo, me gustan los coches y, por lo tanto, bueno, después lo que es el otro ambiente, el más de después, del tema de la noche, de cuando sale la persona. Me refiero al deportivo, lógicamente. Deportivo, el que dice el ambientillo que se genera es que hay muchos tipos de ambientes, ¿no? Pero el automovilismo, sí, porque es bastante bonito, es espectáculo y, bueno, se gusta. Me refiero al de aquí, al que se puede ver ahora aquí, al que se puede ver mañana por la zona del Hipersol, por las cunetas, ¿no? Hay que distinguir también entre verdaderos aficionados al automovilismo y espectadores, ¿no? Bueno, sí. Ahí están los picados de esto, como hablamos siempre cuando antes con algunos chavalitos de Ubrique que corren, ¿no? Son 20 chavalitos, algunos no, son 20 y tantos los que corren este año de Ubrique. Y sí, están bastante contentos y esto atrae bastantes personas de la localidad que se animen y vean la prueba, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene pensado hacer el concejal de deporte durante el fin de semana? Pues durante el fin de semana, pues estar durante la prueba para que, bueno, todo lo que en mi mano esté, ayudar a lo que es la escudería Ubrique, que la prueba salga adelante, bueno, verla, irme a la curva que me voy todos los años, que allí a la gasolinera y parte a alternarla por la zona institucional, pero bueno, estaré a lo largo de todo el recorrido y bueno, y después por la posterior entrega de trofeo. ¿Se ve de forma distinta una prueba como esta, desde que se ostenta, digamos, cargo de responsabilidad? Por supuesto, yo antes cuando no era concejal de deporte, pues me iba a ver igualmente la prueba, pero me iba yo con mi bolsa de comida. Y me iba a una curva y allí veía con mis amigos y ya, bueno, pues ya cambia todo, ¿no? Ya tiene que estar uno más próximo a lo institucional, a estar en lo que sería, por decirlo de alguna manera, en lo harto de todas las cuestiones o responsabilidades que ostento y, por lo tanto, cambia bastante. Antonio, antes hablábamos de la masiva participación de pilotos ubriqueños. Bueno, pues muchos de ellos ya sabemos lo costoso que es este deporte. ¿Desde el ayuntamiento se plantea algún tipo de ayuda, digamos, para poder participar o darle la posibilidad a pilotos jóvenes de participar en la prueba de su pueblo? Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique, se ayuda a lo que es a la prueba, lo que son una cuantía bastante considerable, que bueno, eso es lo que beneficia al resto de todos los participantes. Lo que es, después las diferentes escuderías que están en el municipio solicitan sus subvenciones al Ayuntamiento y eso a través de ahí cómo se canaliza, en este caso la escudería Ubrique, la única que está dada de alta en el censo, por lo tanto, es la que, bueno, la que se ayuda económicamente. Y ya tirando más por el plano personal, de toda la gama de participantes que hay aquí en Ubrique, ¿cuáles son los que más atraen, digamos, al concejal de deporte? No, yo directamente, lo que veo, lo que valoro el esfuerzo que hacen muchos de los jóvenes ubriqueños en depositar su ahorro sobre un vehículo por un deporte bastante caro, y eso ya más que por eso es digno de alabanza y de disfrutar de ese espectáculo que nos van a dar sobre todo los jóvenes ubriqueños que van a competir. ¿Hay algún vehículo que te llame la atención sobre los demás o algún tipo de vehículo? Bueno, ahora acabo de un Subaru que acaba de pasar, que es precioso, y bueno, ya también los otros vehículos que de alta gama que son bastante bonitos, pero bueno, yo lo que intento disfrutar de las carreras y ver el espectáculo y que es bastante precioso. Pues nada, Antonio Martel, muchas gracias y nada, que disfrute el fin de semana, digamos, con esa responsabilidad también institucional que hace que se vean las cosas con un poquito más de intranquilidad, ¿no? Que si no lo se tuviera, pero bueno, aún así se puede disfrutar de la prueba, ¿no? Bueno, el compromiso está ahí y lo que hay que trabajar para que todo salga bien, bueno, por la parte también de todos los que estamos implicados, el ayuntamiento y todos los que estamos implicados, el equipo de gobierno estará ahí en esa prueba apoyándola y desde lo que el ayuntamiento pues ayudando en todo lo que se pueda para que esto salga perfecto y bueno, que sea y que cada vez tomemos un pasito más para que esta prueba sea cada día más grande. Antonio Martel, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues ahí estaban las palabras del concejal de deportes del ayuntamiento de Ubrique, que bueno, pues está por esta zona, moviéndose por esta zona en la que ahora mismo está pues toda la actividad frenética de la prueba. Es donde se está celebrando las verificaciones técnicas de esta 23ª edición de la subida Ubrique Benocada. Vamos a intentar movernos por aquí, por la zona donde se están quedando pues ya los vehículos después de pasar esas verificaciones. Estamos hablando del parque de trabajo y bueno, y tenemos por aquí a un, vamos a ver si tenemos la ocasión de hablar con él en un momentillo. Tenemos por aquí a un profesional de esto de la comunicación en el automovilismo y además que es un enamorado también de Ubrique, todos los años lo tenemos por aquí, don Daniel Ceán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué se espera de este fin de semana aquí en Ubrique? Pues de momento espero que no llueva, sobre todo, que ya nos llovió bastante en Estepona. Vamos a ver si tenemos un buen fin de semana de carreras, que esté seco, que podamos... En las incógnitas se nos quedaron un poco pendientes de ver en seco quién va mejor y quién va peor, y que esté pues más en igualdad de condiciones para todos, porque en Estepona estuvo muy complicado, la verdad. Un verdadero diluvio el que os cayó a todos los que estuvisteis allí presentes, y la verdad que tanto el andaluz como el nacional ha empezado con lluvia, no ha dado tregua. Hay ganas, ¿no?, de empezar a ver ya lo que pueden dar estos vehículos en seco. Exactamente, sobre todo tío, en la categoría 1, por ejemplo, pues la lucha entre Iraola y Javi Villa con la barqueta y con el nuevo E2SC de BRC, pues ahí en seco pues la incógnita, ¿no?, de ver cómo va a estar. Y luego pues también los nuevos protagonistas que hay en la 2, con Brover, a ver con el Silver, y luego en la 3 pues los GTs, aquí pues ahí tuvo más ventaja Gerard con el 4x4, aquí los GT pues están secos, se supone que están adelante, vuelve Fombona, entonces se presenta, la verdad es que muy interesante, y bueno, con inscripción además, con siempre el ambientazo que tenéis aquí de más de 100 participantes, de la afición que hay en esta ciudad, y luego pues esta nueva ubicación que me está gustando, el parque de lo que es las verificaciones, muy amplio, yo creo que un acierto el cambio. Menos caótico que en años anteriores, ¿no? Sí, sí, porque la parte de todos era muy bonito para las fotos y muy, digamos, muy como mucho tipismo, ¿no? Pero aquí es más práctico para trabajar, más cómodo, sin duda, para los tanto para pilotos como para la organización, yo creo que es mejor sitio este. Pero el cañón, yo no sé ya cuántos años lleva siguiendo el campeonato de España y no cansa. Qué remedio, hay que seguir. Mira, este es, lo veníamos comentando porque mi compañero Miguel debuta aquí este año, nunca había venido a Ubrique, ha hecho muchas carreras, pero Ubrique no. Y en cambio este es mi 15º Ubrique consecutivo. No he perdido ninguno desde el 2004 y espero seguir viniendo. Este fin de semana, bueno, hemos comentado, acabas de comentar lo del número de inscritos y se habla de aquí que quizás sea excesivo, que ralentiza mucho la prueba. ¿Cómo lo veis desde el punto de vista ya más profesional, más deportivo? Sí, vamos a ver, ahí hay, digamos, que sentimientos encontrados. Como aficionado quieres que haya cuanto más mejor, sobre todo pilotos locales que salen con mucha ilusión. Desde el punto de vista del Campeonato de España acaba siendo un problema, porque evidentemente, pues claro, hay muchos pilotos que solo corren esta prueba todo el año, que tienen coches poco preparados, que generan al final, pues eso, muchos el año pasado tuvimos muchos problemas de averías, de incidentes, sobre todo el sábado. Entonces, de cara al desarrollo de la prueba es un problema, sin duda. Ahora, claro, bendito problema al organizador, ¿no?, el tener más de 100 participantes. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo, como pensando solo en el Campeonato de España, egoístamente para mí, para el trabajo mío, es un inconveniente, pero entiendo, claro, que hay que darle la oportunidad al que quiera participar de hacerlo y de disfrutar de su carrera, y con este ambientazo pues cualquiera se queda en casa teniendo un coche para poder correr, ¿no? Si el tiempo respeta aquí en Ubrique, ¿se sabrá ya las directrices que puede coger el Campeonato de España, dado que en Estepona se dieron esas condiciones especiales? Supongo que todavía está siendo una incógnita de cómo puede rodar el campeonato, ¿no? Sí, sí, efectivamente, tío. Por ejemplo, en la categoría 1 yo tengo mucha curiosidad por ver el duelo entre Iraola con la Norma y Javi con el BRC 53 en seco. En mojado vimos que Javi fue muy superior, pero claro, también tampoco tenía ruedas adecuadas Joseba ahí, entonces... El otro día en Francia, al final Joseba no pudo salir, con lo cual también seguimos sin saber realmente en seco cómo están los dos. Entonces esa va a ser la primera Yo creo que la primera incógnita es velar si tenemos un fin de semana con las tres mangas oficiales en seco. Luego en las otras categorías ya sabemos un poco de otros años, ¿no? Que tanto en los GTs, pues Aznar, Janssens y Fombona están bastante igualados. Aznar aquí ha apostado un poco por el Porsche pensando precisamente en ese pronóstico que hay de agua en lugar del Ginetta como el año pasado, entonces vamos a ver si acertó o no. Y luego en la categoría 2, pues es la incógnita este año de ver a Christian Brober con el Silver hasta dónde puede llegar, ¿no? Ya estuvo muy bien en la primera carrera, estuvo cerca de los ya más veteranos como Arcaiz, como Gary Coiz. Luego está también el canario que tuvo muy mala suerte ahí en la última manga, que tuvo un toque ahí en la rotonda nada más salir, pero que es un piloto rápido, entonces yo creo que hay interés en las tres categorías. Y luego también un poco la incógnita este año con las nuevas clases que hay en lugar de grupos, que son clases que hay una diferente agrupación. Pues claro, hay que ver también cómo se mezclan los coches y cuáles ya son los que van empezando a tomar ventaja, ¿no? Daniel, una pregunta un poco más personal. ¿Cómo se controla todo ese tema de las clases, categorías? Nos los van cambiando todos los años, ¿no? ¿Cómo lleva uno el control? Porque yo le pregunto incluso a los pilotos y muchos de ellos no saben ni en qué categoría están. Pues están un poco despistados todavía algunos, sí. Yo este año, hombre, la idea en principio me parece buena en el sentido de buscar agrupar. Tal vez siga habiendo demasiados, para mi gusto, demasiadas clases, ¿no? Porque al final lo que hace es dispersar mucho y eso, hacerlo complicado de cara de seguir al aficionado, ¿no? Pero es un paso de cara a seguir un poco también la idea que tiene la Federación Internacional de pensar ya no en los grupos, sino pensar en las prestaciones de los coches. Buscar agruparlos en coches que sean más o menos de prestaciones similares. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser una idea buena, pero hay que ver cómo funciona este año. Ahora mismo estamos eso, un poco liados todos. Nosotros, desde este año que tenemos, estamos llevando también lo que es el Facebook y el Twitter oficial del campeonato, hemos procurado un poco en estas semanas previas pues ir explicando de qué coches hay en cada categoría, pues para ir, que nos vayamos un poco centrando todos, los primeros nosotros, de saber cuál es la 7, la 8, la 9, qué coche hay en cada una, y bueno, iremos metiéndonos en ello. Mucha didáctica, digamos, para que los pilotos y los aficionados se vayan enterando. Sí, porque la montaña es complicada de seguir a veces, ¿no? Entre tanta categoría, coches tan diferentes. Es uno de sus alicientes el que haya tanta diferencia de mecánicas, coches tan variados, pero claro, también complica a la hora de clasificaciones y seguimiento. Uh-huh. Daniel, el año pasado ya vimos la por primera vez, ¿no? Entraba un sponsor fuerte en la montaña, como es Sportech. Parece que desde la Federación Española se quiere impulsar un poquillo más la montaña, que bueno, digamos que los años de la crisis sí la ha pasado factura. ¿Crees que van en buena línea? ¿Crees que todavía se puede hacer mucho más? Siempre se puede hacer más, pero vamos en la línea buena. Yo todos los años acabo diciendo, ya tocamos fondo, y me llevo equivocando no sé cuántos años. Creo que esta vez acerté, creo que ya el año pasado tocamos fondo y que ya se empezó el año pasado a empezar a subir. El apoyo de Sportech para el campeonato es muy importante porque, por ejemplo, ya tenemos pues unos premios en metálico, unos alicientes para los pilotos, el tema de difusión este año pues va a ser mayor, página web, Facebook, Twitter, reportaje de televisión en todas las carreras. Eso de cara a conseguir patrocinadores para los pilotos es fundamental, para los organizadores también, porque sacas la prueba del ámbito aquí, por ejemplo, Ubrique, pues es muy conocido aquí, pero a nivel que se vea en toda España por televisión es importantísimo para los patrocinadores locales también. Entonces yo creo que vamos en el buen camino. Por ejemplo, este año me gusta mucho lo que se ha hecho del calendario, una prueba al mes. Calendario muy racional que permite planificarte bien a los equipos, a los que seguimos, a todos, ¿no? Antes era, de repente en tres meses teníamos todo, luego prácticamente no había nada. Entonces ahora pues tenemos un campeonato que va a ser 7 pruebas. Ha añadido precisamente esta semana, se ha confirmado que tenemos también en Chantada, que ya es una gran noticia, un retorno a Galicia del campeonato. Tenemos en Galicia, tenemos en Asturias, tenemos en Andalucía, tenemos en Levante con Totana que vuelve, Extremadura. Entonces yo creo que poco a poco vamos en el buen camino y ya teníamos ganas de que esto subiera y yo creo que se va a conseguir, ¿eh? En ese aspecto, no sé si tuviste la ocasión de o te has enterado, este año en el Rally de Sierra Morena, la televisión pública andaluza ha retransmitido en directo, digamos, los tramos de la jornada del viernes. Eso le da un espaldarazo, digamos, al automovilismo, conexiones como esa y esa repercusión que, bueno, que ya la quisiera la montaña para sí, ¿no? Esto es lo que nos hace falta y ese siguiente paso es lo que estamos pidiendo. Yo, de hecho, este año ya incluso presentamos ya un proyecto para hacer radio en directo, todavía la cosa está ahí, a ver si para el año que viene. El objetivo sería eso, tener en todas las pruebas radio en directo, tener televisión, porque además la montaña es la más fácil de retransmitir, la que requiere menos medios. Tienes un tramo de 4 o 5 kilómetros con unas pocas cámaras, se puede hacer un espectáculo muy bonito para la televisión, muy televisivo. Entonces, un rally en ese sentido es bastante más complicado. Entonces, falta, pues, al final lo de siempre, medios económicos. Ganas hay y hay que conseguir involucrar a más patrocinadores, que no sea solo Sportech. Sportech está haciendo un gran trabajo, pero claro, ellos solos no pueden tampoco costear todos esos costes, ¿no? Entonces hay que buscar, pues, eso, que se vea que este año se mueve más y para el año que viene pues conseguir más cosas. Nada, Daniel, muchas gracias y nada, que disfrutes del fin de semana y esperemos que la lluvia se quede por Asturias, ¿no? Este fin de semana. Eso espero, exactamente. Ya nos mojamos bastante en Estepona, aquí esperamos disfrutar un poco de buen tiempo. Nada, muchas gracias, un abrazo. Pues ahí estaban las palabras del periodista asturiano, ya decimos que no solo lleva años siguiendo lo que es pruebas del Campeonato de España de Montaña, sino también del Campeonato de España de Rally, y en este caso pues ya incluso trabajando, digamos, para la federación. Vamos a seguir por aquí, a ver si tenemos la ocasión de hablar con más protagonistas de lo que va a ser esta subida, esta 23ª subida Ubrique-Benocaz, que se está desarrollando, esas verificaciones ya decimos se están desarrollando durante este momento aquí en la plaza de Las Palmeras. Vamos a ver si tenemos aquí la ocasión de coger a un piloto ubriqueño, a David Martínez. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Esperando las verificaciones o ya has pasado? No, aquí esperando. Teníamos las 5, a las 6 menos 20 creo, pero está retrasadillo. Uh-huh. ¿Se va a retrasar hasta la ceremonia de salida? Esperemos que no, ¿no? Vale, no pasa nada tampoco, aquí estamos. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta el fin de semana? Pues de momento bien, un ladillo, agua la da el sábado de noche, da un poquito y parece que bien. ¿Llegas a tope para la subida con tu vehículo, con tu carrozado? Lo probamos en Ronda la última el año pasado, en la ley de Ronda, y la verdad que hemos hecho poquita cosa, mantenimiento y poco más, así que no debería de fallar nada. La última, digamos, que entró en competición fue en Ronda. La última fue en Ronda, sí. Y el año pasado en Ubrique tuvimos bastantes problemas. Partimos palier, partimos caja de cambio, el regulador de gasolina. El año pasado fue fatal, este año que vaya un poquito menos por lo menos. Digamos, el tramo de Ubrique castiga mucho, en este caso, tu coche, por ejemplo. La verdad que no es un tramo que castigue mucho, la verdad. Es un tramo que no es ni corto ni largo, son 4800, creo. El piso tampoco está tan malo de base, ¿no? Está en un tramo bueno. ¿Qué ideas, qué objetivos tienes para este fin de semana? ¿Con qué terminarías contento el domingo? Hombre, comparándolo con el año pasado, yo acabando con el coche en el garaje sin tocarlo, es lo que me quiero llevar, ¿sabes? Y después, hombre, tengo la pendiente de bajar los 3 minutos, porque en mojado tengo los 3 minutos y en seco nunca he podido correr. El año pasado no tenía problemas y en 2014 corrió mi padre, así que en seco no sé lo que soy capaz de hacer. Todavía no lo has podido exprimir al máximo, ¿no? Que va a ser el tercero de Corro Ubrique, no, este es el cuarto de Corro Ubrique y no sé todavía qué soy capaz de hacer. Oye, ¿te gusta la nueva zona de verificaciones? Hombre, me gusta mucho más, la verdad. Tanto como verificar, porque estamos más metidos en el pueblo y la gente va más al pueblo, tanto como para dejar coches aquí cerrados, porque la plaza de todo nuevo, date cuenta que llueve y el coche por dentro se pone asqueroso y va, no sé, las ruedas, todo. Y aquí lo veo que está muy bien, está quitonado, está todo perfecto, vamos. Yo el año pasado y los anteriores veía como más nervios allí en la zona del Hipersol a la hora de las verificaciones con los coches de asistencia, con los vehículos, con claro. La gente. Aquí se os ve más relajado, más tranquilo y además interactuando también más con la gente, ¿no? Claro, date cuenta que ahí arriba mezclamos el coche de competición con la zona de remorque, con verificar la administrativa, con el tema de la asistencia. Y aquí pues estamos un poquito más apartados y estamos como más así, menos nervios, más despejados, claro. Está mejor. ¿Qué sensación hay entre los pilotos locales, que sabemos que son todos una familia? Pues la verdad que hay problema con ninguno, y así hacía muchos años, ¿sabes? Tenéis buenas sensaciones, digo, ¿no? Sí, claro, sí. Para el fin de semana, muy buen ambiente. Hay buen ambiente, sí, muy buen ambiente. Nada, David, mucha suerte para este fin de semana. Las verificaciones supongo que las pasarás sin ningún problema, y ya pues estaremos en contacto y esperemos que disfrute este año sí, en seco, bajando de esos 3 minutos, ¿eh? Eso espero, muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues el piloto ubriqueño David Martínez Recio, que este año pues vuelve, como nos ha comentado, va a ser el cuarto año que va a tener la ocasión de correr aquí en Ubrique. Esperemos, como él dice, sin problema, porque ya decimos, en estas circunstancias, digamos, la de los pilotos locales, los pilotos más modestos, casi que las averías mecánicas le puede, digamos, que cortar todo una temporada. Lo importante es disfrutar de la conducción y terminar en las mejores condiciones posibles y que el vehículo pues sufra lo menos posible. Vamos a ver si tenemos también la ocasión de hablar con otro de los pilotos ubriqueños que va a estar este fin de semana aquí en Ubrique, precisamente el hermano del anterior, Javier Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ya has pasado verificaciones? Sí, de los primeros he pasado. ¿Y qué tal? Bien, bien. Ha pasado sin problema y mañana estará en la línea de salida, ¿no? Sí, intentaremos pues lo mejor que se pueda. Bueno, ¿qué esperas del fin de semana, Javier? Que acabemos por arriba, aunque terminemos y no falle el coche, ¿sabes? Uh-huh. Digamos que había previsiones de lluvia, ahora parece que no, eso siempre viene a tranquilizaros a ustedes, porque siempre hemos insistido que soy, digamos, piloto modesto, tenéis un presupuesto muy limitado y bueno, lo suyo es que las condiciones exteriores a lo que es la carrera, pues sean lo más normales posibles, ¿no? Claro, intentaremos de tu y de llueve con las ruedas que tenemos y a ver qué pasa. Esperemos que nos lleva mejor. ¿Tu idea este año es estar en Ubrique en alguna otra prueba o solo en Ubrique? Por ahora no, en Ubrique nada más. No quiero ahora ir mucho más. Que yo no me fío, estoy probando el coche ahora, el motor nuevo y todo eso. Entonces. Eso te iba a preguntar, en comparación con el año pasado, ¿cómo, en qué ha velocinado el vehículo? No, le rompí el motor y le cambié, le puse inyección. Era carburación y le puse inyección. Ya ve cómo va. ¿Has tenido posibilidad de probarlo en algún lugar? Que va, lo terminé ahora. Vamos a probarlo ahí, si no, pues, ya ver qué pasa. Hasta última hora, ¿no? Hasta última hora, como siempre. Los nervios siempre. Oye, ¿qué te parece este año donde se está llevando a cabo esta verificación? Muy bien, muy bien. No hay arena, ni nada, no hay entusiasmo en las ruedas. Y si el parque cerrado aquí, menos todavía. Y parece que hay más contacto, ¿no?, con la gente y... el pueblo y todo eso, ¿eh? Que ahí arriba estamos aislados. De aquí es mejor. Y más caótico, claro. Digamos. Con toda claro. La infraestructura que llevan también los vehículos, remolques, coches... Claro, claro. Pues nada, Javier, que nos veremos este fin de semana, que mucha suerte para estos días y nada, que disfruten. Venga, gracias. Gracias. Pues vamos a seguir por aquí intentando coger a más pilotos ubriqueños. Tenemos aquí a Juan José Carrasco. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ya has pasado verificaciones? Ya hemos pasado el coche. Satisfactoriamente, ¿no? Por la cara de contento que te veo. Pues la verdad es que sí, bastante contento. Bueno, ¿cómo se presenta este fin de semana, Juan? Pues el fin de semana se presenta bien. Tenemos un problema en el coche, no sabemos cómo va a ir, pero vamos a salir y si va todo bien, pues a disfrutar de la subida. ¿Un problema que no tiene, digamos, arreglo, que vas a tener que convivir con él durante el fin de semana? Creo que sí, porque es un problema en la rueda derecha y porque tuvimos una rotura de palier y hemos tenido que cambiar todo el tren delantero y he montado una pala de serie y estamos ahí jugando a ver cómo va la mejor manera posible, pero tendremos que ir jugando con el coche. Bueno, ¿y qué ideas tiene para este fin de semana? Me refiero, ¿con qué estarías contento una vez el domingo haya terminado la prueba? O con terminar, guardar coche en el garaje e intentaba los tiempos del año pasado. Con eso ya sería más feliz que cualquiera. Este es el inicio, digamos, de la temporada, que siempre es en casa. No sé si y te limitas a la prueba de Ubrique a correr aquí o tienes previsto también la posibilidad de estar presente en alguna otra cita. La primera con el coche de carrera, sí. Después, hace 2 semanas salimos en Periana de cero, que nos llamó la escudería Colmenar Racing, que estaríamos allí con un coche de calle, salimos. Pero la primera con el coche de carrera es aquí. Teníamos pensado correr el rally de Jerez, pero coincide con la subida al Fito y vamos a ir de técnico a ayudar allí. Y ya después es lo que se presente. Claro, porque tú compaginas, digamos, la labor de piloto o tu hobby de piloto con la labor que realizas dentro del equipo de Escudería Ubrique, que formas parte, digamos, de los responsables de estos montajes. Formabas parte hasta el año pasado y este, ¿no? Que estás un poquillo pues ya con tu otro rol de piloto, ¿no? Claro, hemos estado ayudando a montar tramos y el fin de semana lo echamos de piloto. Hasta el año pasado y este año que decidimos de dar el paso a salir a piloto. Y por lo demás, todo igual que siempre. Pues José, ¿qué te parece este año? Claro, tú digamos que tienes esa doble visión como organizador, como componente del equipo organizador y como piloto. La zona de verificaciones, ¿parece mucho más ágil? ¿Parece que la gente se acerca más? ¿Qué te ha parecido el cambio? Hombre, la verdad que es muy bonito bajar los coches al pueblo para que la gente lo vea, le da vida al pueblo y yo creo que aquí es el mejor sitio donde podemos tener para verificar y de parque cerrado también sería este un buen sitio. No tenemos que meter coches a la Plaza Toro con tierra. La gente puede ver lo mejor los coches en directo y todo. Me gusta más este sitio que la Plaza de Toro y mucho más. Juan, ¿quién disfruta más en la ceremonia de salida, los pilotos o los espectadores? Yo creo que disfrutamos los dos. Para los espectadores porque les gustan los coches y el piloto, una ceremonia de salida es una cosa que se te pone el corazón a mil. Claro, tanta gente alrededor durante la prueba, digamos, durante lo que es el fin de semana, uno no puede ni ver, ¿no?, la gente, porque claro, entre la tensión y otro, y ese es un momento para disfrutar, ¿no? Claro. Un baño de masas. Claro, porque tú, cuando vas corriendo, a lo mejor ves a gente que conoces, con el casco porque te saludan o algo, pero aquí sin casco y sin nada la gente te habla, te puedes mirar para los lados, en el casco barrido no ves nada. Con el Han es difícil. Pues nada, pues Juan José, muchas gracias y mucha suerte para este fin de semana, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Venga, pues otro de los pilotos subriqueños que no debuta, porque ya debutó el año pasado aquí en nuestra localidad, y bueno, pues en este caso vuelve por segundo año consecutivo, y bueno, como hemos comentado antes, como decíamos, los pilotos subriqueños que casi que buscan eso, el poder terminar, el poder finalizar la prueba y que el coche termine en las mejores condiciones. En este caso, vamos a seguir por aquí buscando más protagonistas para que podamos, en este caso, pues conocer las impresiones de los pilotos. Vamos en unos momentos a ver si podemos hablar con otro de los pilotos ubriqueños que va a estar este fin de semana aquí en Ubrique, con Cristian Vázquez. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Eres uno de los debutantes este año, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué tal? ¿Cómo se presenta el fin de semana para ti? Bien, hombre, tú sabes, a probar cosas y a terminar, el coche vuelva al garaje. ¿Hay nerviosillos o...? Un poquito, la verdad que sí, tú sabes. Ahora a la espera, estamos aquí a la espera, digamos, de pasar esas verificaciones, que suponemos que las pasarás sin ningún tipo de problema. ¿Cómo te has decidido este año a dar el salto? ¿Llevabas tiempo ya rondando la idea en la cabeza? Llevaba ya varios años con otros coches, pero al final hace este año cuando ya he decidido dar salto. Pues, hombre, que no tenía que terminar coches, digo, pues las cosas tranquilito, poquito a poco, tampoco hay que correr para hacer las cosas bien esas, mejor que... Y ya está, este año ha sido el debutante y esperemos ver si el año que viene podemos repetir y así. ¿Y con qué estarías contento este domingo? Con terminar. Simplemente con terminar, suficiente, guardar cosas y ya está. Claro, en cuanto a tiempo todavía no tienes una referencia y no creo que sea una cosa que te obsesione, ¿no? No, la verdad que no. Es una cosa que no... Yo voy a subir, intentar subir las 6 veces... Y ya está, y si puede ser las últimas mangas, pues iremos a más, pero a subir, asegurando terminar y ya está. Cristian, este año serás debutante, pero digamos un perfecto conocedor de este mundillo. Yo te tengo visto por muchas pruebas, no solo aquí en la subida, y no sé si en otros roles, ¿no? Sí, hasta ahora. El mecánico del equipo de Vilariño Motores, pues también he estado 3 años, y siempre también he estado con la escudería años atrás también. Y ya, pues, a dar farto. A ver lo que también se siente lo que es ese piloto, no solamente ser un fan o ser un organizador o de la asistencia, sino probar también la adrenalina de correr. Tú eras entonces de aquellos, recuerdo yo, alumnos de Lee en las Cumbres, que estuvieron aquel año con Andrés Vilariño, de los que terminó tan contento de ese trabajo, digamos, sí. Una experiencia impagable, ¿no? ¿Quién iba a imaginar yo que iba a trabajar con ese hombre durante 3 años? Después de habiéndolo visto desde chico viniendo aquí y siendo, como quien dice, su número uno de fan, o alguien entiende, que me gustaba como de piloto y las cosas. Y mira tú por el tiempo, al cabo de los años, pues mira, mecánico de, que quieras o no, y aparte que me llevo muy bien, cada 2x3 me llaman, me hablan, y para esta carrera me han dado unos cuantos consejitos y las cosas, y ya está, con lo demás, bien. Como mecánico, ahora estoy pensando yo, como mecánico, ¿cómo se le podía meter mano a una máquina como la que traía Vilariño? Se le mete. En esos momentos, cuando hay tanta presión, ahí se trabaja y punto. Ahí no hay... Pues nada, Cristian, pues en principio darte las gracias y desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana. Muchas gracias, hombre. Pues otro, en este caso uno de los pilotos que debuta aquí en Ubrique. Hemos dicho que este año son legión los ubriqueños que van a estar tomando la salida en esa zona del cementerio donde, como saben, pues está marcada el inicio, el comienzo del tramo de Ubrique. Insistimos, ahora mismo pues parece que lleva cierto retraso lo que son las verificaciones. Son vehículos que nos comentaban antes que ya tenían que haber terminado o ya tenían que haber pasado esas verificaciones. Ahora pues intentarán, digamos, apretar y un poco más rápido para cumplir los horarios de la ceremonia de salida. Tenemos por aquí a otro piloto ubriqueño, pero que este año pues va a ver las cosas desde la barrera. Miguel Blanco, Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa este año que no te vemos aquí donde, digamos, montado en el coche y pasando verificaciones? Pues nada, mala suerte el año pasado, tuvimos un accidente bastante fuerte y no ha dado tiempo ni ahí, no se ha podido reparar el coche. Supongo que los dientes largos, ¿no? Hombre, tú sabes, se ve de otra manera, pero bueno, ya uno es veterano y se acostumbra a todo. Supongo que reconfortará ver tanto piloto de la localidad por aquí, tanto ubriqueño participando en las pruebas. Siempre hemos insistido, ustedes habéis sido, aunque tú todavía eres joven, ¿no?, en comparación con otros pilotos ubriqueños, pero de esos primeros grupos, ¿no?, ya numerosos de locales que participaban en la subida, y ahora pues estamos hablando de más de una veintena, ¿eh? Sí, sí, hombre, yo súper orgulloso de que en el pueblo haya bastante piloto, porque se entiende de que esto cada vez en el pueblo va a más, que es lo que se trata, vamos, digamos. ¿Dónde vas a seguir la subida este fin de semana? Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Si me voy a la cuneta, me voy a asistencia, según cómo ande de ánimo. ¿Qué te parece la lista de inscritos, los vehículos que vamos a tener este año aquí? Los veo súper bien y súper grande, vamos. Es la primera vez que se superan los 100 inscritos. Esperemos que no haya muchas complicaciones, porque a la vez tanto inscrito, lo que se teme por todo el mundo es los parones, las averías, los, Dios quiera, no pasen, pero los accidentes, porque suele pasar lo que siempre pasa. Y hombre, pero vamos, por lo demás, que todo el mundo tenga suerte y todo el mundo salga bien. ¿Te gusta la nueva zona de verificaciones y el posible nuevo parque cerrado? La verdad que me gusta muchísimo más que el otro. Lo veo más, más dentro del pueblo, porque la gente baje al pueblo, que le den vida al pueblo. Más accesible tanto para vosotros como para los aficionados, ¿no? Hombre, por supuesto, ya esto se ha conseguido, yo creo que el pasito más sería que la intentar salir la carrera de dentro del pueblo. Y limando cosas pues para seguir creciendo. Pues nada, Miguel, muchas gracias y que disfrutes del fin de semana. Ya hemos dicho, desde la barrera, este año no ha podido ser, pero estamos seguros que los venideros te veremos de nuevo ahí dentro de los vehículos, ¿vale? Por supuesto, venga, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues eran las palabras de uno de los pilotos ubriqueños que, pues siempre han estado, ha sido uno de los fijos en las listas de inscritos de los últimos años y podemos, en esta ocasión, en este caso, no hemos podido... participar pues por esos problemas mecánicos que ya decimos que ha tenido el piloto. Bueno, pues vamos a seguir buscando protagonistas por aquí, por esta zona, pero antes vamos a pasar un momento la conexión a nuestros estudios. Volveremos enseguida ya para despedir lo que está haciendo este programa especial desde la zona de verificaciones de la subida Ubrique. 23ª subida Ubrique, campeonato nacional y andaluz de montaña. Los días 20, 21 y 22, disfruta del espectáculo del automovilismo. Radio Ubrique con la 23ª subida. Pues aquí seguimos en el parque, en la Plaza de las Palmeras, zona de verificaciones técnicas este año de la subida. Vamos a hablar con otro de los pilotos ubriqueños, Antonio Toro, que lo tenemos por aquí. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Has pasado ya verificaciones o estamos aquí a la espera todavía? Ya, yo he sido de los primeros y ya la he pasado. Vale, sin problemas, ¿no? Supongo, ¿no? Que sin problema. Bueno, ¿cómo se presenta el fin de semana? Para ti con muchos alicientes, con una montura nueva, corriendo de nuevo en casa, ¿cómo se presenta? Pues ya ves, no te digo nada, es lo que te estoy diciendo, que es un coche nuevo, me tengo que adaptar a él, no lo he probado prácticamente y nada, espera que no llueva. ¿Dónde ha salido el Hyundai? El Hyundai yo es que no lo he cogido todavía nunca, nada, tan simplemente lo he probado el mismo día que lo compré, cuando venía de huerta para acá, para hacia Ubrique, pues lo probé allí en un circuito de karting, que no me ha dado tiempo a probarlo ni nada. Y nada, lo probaré aquí en Ubrique mañana y despacito y con buena letra. Sí, te preguntaba que de dónde has salido, dónde lo has adquirido, ¿eh? ¿De competición, supongo? Sí, de competición y viene de Jaén, de Úbeda, concretamente. Y nada, vamos a ver si va bien. ¿Ha necesitado mucho trabajo para la puesta a punto? No, tan solamente lo que es la rotulación por fuera y fuera. No le he hecho más nada porque no necesitaba nada concretamente. Cosa viene bien, prácticamente bien, los verificadores la han verificado y absolutamente nada. ¿Por qué ha decidido cambiar de montura? Porque el León, supongo, tengo entendido, ¿no?, que estaba dando muy buen resultado, ¿no? La verdad que estaba dando muy buenos resultados, los ha dado y los seguirá dando al que lo tenga. Pero la decisión de cambiar de vehículo, puesto que mi socio ahora mismo, José Gutiérrez, no va a correr mucho ahora, se va a esperar un par de añitos por correr. Y como el coche era media, pues he decidido yo de cambiar de coche, no por nada, sino porque me es incómodo de correr con un coche que es media y yo estoy disfrutando del coche y él no. Claro. ¿Qué esperas del fin de semana entonces? ¿Qué ideas tiene? ¿Con qué estarías contento el domingo? Con terminarlo, como siempre te digo, que no llueva, pasar un buen rato y terminarlo. Y adaptarme claramente al coche, ¿sabes? ¿Qué te parece la novedad este año de incluir aquí de poner aquí la zona de verificaciones? Hombre, la verdad que está aquí, yo prefiero aquí. No, con el viento que hace allí dentro de la Plaza Toro, allí no, pues, no hay quien pare. Y la verdad que está muy bien aquí, ahí cabe más gente, está faltado el terreno y está muy bien. ¿Me tenéis un miedo a la arena, ¿eh? A la arena y al agua, por lo menos yo. Yo al agua porque el año pasado la última prueba que hice fue en el primer al nieve, rally, y allí me cayó lo más grande de agua. Y no quiero agua nivel. Pues nada, pues todo parece indicar que no va a llover, pero bueno, esto cambia tanto en tan poco tiempo que no saben uno, y precisamente esto es lo peor, ¿no? Esa incertidumbre. Hombre, vienen pilotos de por ahí y están acostumbrados al agua, pero a mí no me gusta el agua, ya ves. No, y eso que tengo ruedas y demás, pero no disfruto no lo mismo, porque si el cristal se te empaña, que si esto, que si lo otro, vas con el miedo siempre a pegarle un golpecito, cosa que uno no quiere. Claro. Pues nada, Antonio, pues muchas gracias y esperemos que disfrute, como hemos dicho, del fin de semana, que no haya agua y que termine el domingo muy contento. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Pues ahí estaban las palabras de otro de los participantes este año en esta subida. Y nosotros, cuando son ya las 6:31, vamos a poner el punto y final a esta retransmisión en directo de la 23ª edición de la subida Ubrique Benocaz. No de lo puramente deportivo, ya decimos, más de sensaciones de la previa, de cómo tienen el cuerpo los pilotos ubriqueños, los participantes en esta prueba, no solo los ubriqueños. Bueno, un gran ambiente, por cierto, el que se está viviendo ahora mismo aquí, en la plaza de Las Palmeras. Todavía queda un ratito para para que terminen esas verificaciones y estaremos también a la espera ya de la ceremonia de salida, que tendrá lugar a las 8 de la tarde. En principio esa era la hora prevista, no sabemos si se va a retrasar un poco, en el centro de la Avenida España. Acérquense porque merece la pena, es un gran ambiente y ahí van a poder ver de cerca pilotos y a vehículos, algunos de ellos preciosos. Para los amantes del automovilismo, del motor, sin lugar a duda, va a, digamos, es una experiencia muy gratificante. Nosotros nos vamos a despedir, pero ya saben que vamos a tener una programación especial durante todo este próximo fin de semana, en el que, como en años anteriores, vamos a llevarle la carrera en directo a todos sus hogares, una retransmisión que van a contar, pues, en la que vamos a conocer, pues, ya decimos, las impresiones de todos los participantes, de todos los pilotos, organizadores, autoridades deportivas, autoridades políticas, todo lo que mueve una carrera como esta. Mañana sábado, desde las 3:30 aproximadamente, estaremos ya en directo en la zona de salida, en la zona de presalida, en el parque de trabajo, recabando impresiones de los protagonistas. Y el domingo, en torno a las 10 de la mañana, dará comienzo la retransmisión de lo que va a ser la segunda jornada de esta subida Ubrique-Benocard. Sin nada más que añadir, nosotros nos vamos a despedir, quedando, por lo tanto, para mañana, a eso de las 3:30, a todos los amantes del automovilismo, del motor, o simplemente a aquellos espectadores que quieran conocer los entresijos de la celebración de una prueba automovilística. Devolvemos la conexión. Fran, muchas gracias y hasta mañana. Paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la